¿Qué tal? Muy buenas noches, gente. Esto es Universo Extremo en la 88.7 FM Extremo de Monte Grande. En un nuevo episodio, episodio número 11 de este viejo y bello recorrido por el mundo de la cultura rock. ¿Cómo va, Nerina? ¿Qué dice? Perfectamente, contenta porque no hace tanto frío hoy. ¿Vio? Está muy lindo. Sí. Una noche linda, ¿no? Linda noche, sí. No hay viento. La noche pasada, del martes pasado, estuvo más difícil, ¿no es cierto? Señor Francil, ¿cómo le va? Compañero comandante Darío, joven Nerina, muy buenas noches, de maravillas. También en sintonía con lo que ustedes comentaban, extrañamente no hace tanto frío esta noche en Monte Grande. De hecho, estoy en camisa y he venido por la vía pública de esa forma. Lo que es la potencia de un hombre joven, ¿eh? El tipo en camisa, uno más abrigado. Hoy no traje el pañuelo, me lo saqué, pero uno se tiene que cuidar, uno tiene unos años más. Usted es un tipo joven que trae toda esa juventud del rock, ¿no es cierto? Acá a Universo Extremo. Sí, la potencia o la falta de prudencia. Veremos a la noche o veremos mañana cómo estoy, si tengo catarro, pero por ahora bien. No, a esa edad uno no se enferma jamás. Sí, no se enferma jamás. Bueno, esto es la nave Universo Extremo, esto es Cultura Rock y lo que acabamos de escuchar es una agrupación de la República de Azerbaiyán. Creo que queda cerca de Armenia, una orquesta, un proyecto que mezcla, hace esos covers fantásticos del rock, pero metiéndole todas las guitarras, sonidos, instrumentos orientales. ¿Qué te pareció, Nerina? Me encantó. Me encanta mucho todo el sonido oriental. En particular, todo el tema. En China y en Asia se hace música hermosa. Me gustó mucho la versión. Aparte le da una riqueza sónica, ¿no es cierto? Que por ahí el tema original, que nosotros ya lo recontra conocemos, al escucharlo de esta manera trae de nuevo la magia, ¿no? Absolutamente, sí, es como que le agrega más joyas al collar, ¿sí? Así que la banda se llama Bizim Killer, ¿sí? Creo que no sé cuál será la traducción. Varía, a veces son 10, 12, 15, a veces alguno de ellos solistas interpreta canciones propias y hasta covers de músicos clásicos, ¿no es cierto? Pero bueno, vamos a escuchar ahora un temita más. Pero antes, vamos a los contactos. Nerina, si te parece bien. ¿Cómo no? Sí, nos pueden escribir a WhatsApp 116-2290-887. Lo repito, 116-2290-887. O nos pueden mandar un mensajito a Facebook en Universo Extremo Radio. Perfecto, entonces vamos con Bizim Killer y ese famoso Come Together de The Beatles. Y como bien les decía, hoy estamos muy cultura rock, pero muy oriental, por sobre todas las cosas, ¿no? Con esta banda, proyecto, grupo, digamos así, conjunto de músicos de la República de Azerbaiyán que hacen este tipo de covers, como también hacen temas propios, y uno como que a estos covers, a estas canciones, les da una riqueza sonora enorme, ¿no, Nelina? ¿Qué te parece? Sí, me encanta. Los busqué y lo encontré como orquesta. Como orquesta, exactamente. Sí. Hay mil instrumentos. Yo no me atrevo, salvo el acordeón o alguna trompeta y eso. Sí, tienen cítaras y, bueno, muchos instrumentos que hacen ellos mismos. Exactamente. Yo ni siquiera me atrevo a nombrarlos porque sería faltar el respeto sin tener el conocimiento debido. Los invito a meterse en la página de YouTube, a los que quieren ver, poner Bizim Killer. Con Z y una sola L. Exactamente. Y ahí van a poder ver la cantidad de covers que tiene, desde música clásica hasta esto que estamos escuchando de bandas como Beatles, como Floyd, tienen The Purple, bueno, de lo que quieran. Y lo hacen maravillosamente bien, ¿no? Con una riqueza sónica impresionante. ¿Te gustó, mi querido compañero Julián Francil? Como fan de los Beatles, debo decir que me sorprendió la versión. Uno a veces quizás guarda un poco de recelo ante la versión original de ciertas canciones, de ciertos artistas, y la verdad que se pone como un poco crítico. Sin laureles, pero desde el fanatismo. Algo que no te deja, viste, ver con claridad el tema del fanatismo. Pero tratamos de verlo desde un punto de vista más amplio y la verdad que es muy, muy lindo. Claro, mirá, yo justamente lo que decía, ¿no? Al agregarle determinada riqueza, al no estar hecho con instrumentos convencionales, claro. Suena hasta como diferente en muchos aspectos. Y después tienen una capacidad de armonizar cosas que quedan maravillosamente bien, ¿no? O sea, suena diferente. Yo digo, suena con una riqueza sonora a la cual nuestro oído no está acostumbrado. Porque si lo escuchamos con las guitarras, las baterías y todo, y uno siempre se queda con el original. No te digo que vamos a cambiar, pero sí que le agrega otra cosa. Le agrega otra cosa que cuando llega el momento de la melodía conocida, es casi de ensueño. Sí. No pasa a ser una cuestión de, che, están haciendo algo de otra manera. No, es como un regalo, es como un agregado muy importante. Bueno, así es, hoy hemos arrancado de esta manera, desde el oriente nos vamos a ir hacia el occidente, pero todavía nos vamos a ir hacia el occidente, nos vamos a meter con una banda ahora que muchos la conocen allá por los 80, una banda bastante dark del sello 4AD en su momento, que traía bandas raras, ¿no? Bandas con un sonido especial. Vamos a escuchar un poco de Death Can Dance, una de esas grandes bandas, con un tema llamado Raking. pensar que te amo. Debe amor a la manera de amar, debe amar y andar y ale amar. Debe amor a la ramana li amar, debe andar y andar. Acabamos de escuchar en esta incursión en Oriente que hace la nave Universo Extremo, acabamos de escuchar a los Dead Can Dance en un tema llamado Reikim, de un álbum, digamos así, que es mucho más orientaloide, ¿no? Hemos tenido una incursión, indudablemente, hacia toda la música oriental y esa combinación con el rock, ¿no? Creo que siempre está bueno incursionar por esos lados. Recién hablábamos con Ángel, ¿no? Me hablaba de David Sylvian también, cómo uno va viendo determinadas influencias, e indudablemente, ¿no? En esto que es el rock, que es un Big Bang, es una explosión que genera cada vez más fuentes de retroalimentación y de fusiones. Todo hay influencia de todo, indudablemente. Y bueno, es muy lindo poder escuchar este tipo de cosas en radio que por lo general no se los escucha. ¿No, Nerina? ¿Qué te parece? No se los escucha, es verdad, sí. Y me parece hermoso y me tengo que escuchar más porque me dijiste que hay una mujer que canta. Sí. Dead Can Dance, por lo general canta... Yo ahora no me acuerdo el nombre, se me van, estoy viejo, ¿no? Ya pierdo la memoria. Canta, tiene voces femeninas, ¿no? Famosa, yo qué desastre que soy, vengo mal. Pero con tanta información. Sí, no, pero vamos perdiendo la memoria en algunas cuestiones. Dead Can Dance es una gran banda. Agregaré, Francil, usted haga el apoyo logístico desde allá. Lisa Gerard, de San Ahí está, Lisa cantante. Gerard, que también ha editado álbums solistas, grosa cantante. Y Dead Can Dance siempre ha tenido una estructura de rock entre dark y gótico, ¿sí? Como esas bandas de principios de los 80, del sello 4AD. En algún momento estuvo Bauhaus, Dead Can Dance. Bueno, estas bandas con una cosa mucho más... más oscura, como sí, el nombre de la banda los delata también. Bueno, usted esto lo... Sí, puede, es bastante fácil, los muertos pueden bailar. Vio, juega un poco con esa ironía típicamente inglesa, como se dice. Vías de comunicación con nuestra nave Universo Extremo. Como no, WhatsApp y Facebook. En Facebook nos pueden mandar un mensajito a Universo Extremo Radio o en WhatsApp nos mandan al 116-2290-887. Lo repito, 116-2290-887. Y nos pueden explicar, nos pueden escuchar por la aplicación. Exactamente. Bajan la aplicación y sí, se escucha el celular. Sí, sí. Yo estuve corroborando recién y se escucha. Bueno, fantástico. Entonces, espero que nos estén escuchando. Espero que les esté gustando lo que le estamos ofreciendo desde el Deep Space. En unos minutos tendremos una columna, ¿sí?, de una periodista, de una joven periodista que va a hablar sobre el señor Syd Barrett. Pero antes vamos a combinar dos locos de esos divinos, dos talentosos. Uno argentino, el Gato Barbieri. El otro, Carlos Santana. ¿Cómo suena eso, no? Latin Lady, qué sé yo, para abrazar, para escuchar, no sé, lo que vos quieras. Yo me sirvo un gancia con limón, ¿sí? Y disfruto. Thank you. Cuánta reminiscencia que trae esto, ¿no? Qué lindo que es escuchar la voz del querido Syd Barrett y la voz de ese Floyd, ¿no? De ese Floyd de época, de ese primer Floyd de los años 67. Y hoy vamos a tener una nueva columnista que se va a integrar cada 15 días, más o menos, que es la periodista María Florencia Melo, que tengo el placer de que esté compartiendo el Universo Extremo. Flor. Hola, Darío, buenas noches. Buenas noches, Nerina y Julián, que está allá en los controles. Buenas noches, Flor. Un gusto tenerte acá. No, gracias a ustedes por invitarme. Un placer que estés acá en la nave Universo Extremo. Y ella va a presentar una columna que se va a llamar, muy bien caratulado por ella, Melomanía. No, perdón. Me encanta. El crédito te lo doy a vos, Darío. Me encanta esto de jugar con los vinilos y jugar con esta cosa de los discos y con su apellido. Quedó impecable. Genial, la verdad, aplausos para... Para usted. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Hoy voy a hablar sobre Syd Barrett. Tuve el placer de conseguir unas revistas Mojo, que para el que no las conoce son unas revistas inglesas de rock. Para mí es, bueno, una de las mejores que existen sobre rock. Y la última edición, que es de junio, hablas justo sobre él, sobre Syd Barrett. Y bueno, les quería hablar un poquito sobre él, presentar un tema y hablar sobre sus discos. Bueno, dale, fantástico. Contanos un poco a nosotros y a la audiencia, ¿quién era este personaje tan especial? A mí me atrae Syd por toda su locura, toda la locura que traía con él. A Pink Floyd fue el líder, compositor, cantante y guitarrista de la banda en su primer disco, The Piper at the Gates of Dawn, en 1967. Después, 3 años después, él dejó la banda, fue forzado a dejar la banda porque, bueno, tenía problemas con las drogas, con el LSD, y tenía un par de problemas mentales. En una entrevista con su hermana, de la revista Mojo con su hermana, ella dice que quizás él padecía de Asperger, que es un síndrome mental, un problema relacionado con el autismo. Sí. Tenía dificultades con la interacción social y la comunicación. Cuando él estaba en Floyd, en esa primera época, se hablaba de un tipo súper luminoso, ¿no? De un tipo con una energía muy especial. Dicen con que una tenía, luminosidad increíble. Claro, que experimentaba sinestesia, es decir, que oía colores, cuando tocaba alguna textura, sentía sabor, tenía los sentidos... Tremendo era sí. ¿No? Y que era un motor... grosso para la banda, ¿no? Esto por eso también, tenía ese, claro, ese liderazgo, ¿no? Sí, además, esto de la sinestesia también está relacionado con los efectos del LSD. Así que puede ser que por ese lado... Vamos a aclarar algo también, que creo que es muy importante aclararlo. Uh-huh. Que el LSD o ácido lisérgico, en el año 66-67 en Inglaterra, se podía comprar en la farmacia, o sea, se compraba en la farmacia, y una de las jodas que hacían, digamos así, entre los pibes, muchachos de 20, 25, 30 años, digamos así, de clase medianamente bien, era poner un goterito y meterle en el café. Entonces les servían el café y después veían las reacciones que experimentaban, pero no era prohibido, ¿no es cierto? No era una droga prohibida el ácido lisérgico. Uh-huh. Entonces, cuando por eso decimos que en ese momento había por ahí consumo del ácido lisérgico... Mucho más común, quizás. Claro, ¿para qué? Porque te expandía los sentidos. Uh-huh. Y de esa manera podías encontrarle... o el artista puede encontrar nuevas motivaciones, nuevas fronteras, ¿no? Para poder escribir. Claro, exactamente. Una curiosidad que encontré en esta revista es que a él no le gustaban los Beatles, para nada. Él prefería los Rolling Stones. Y bueno, sus artistas favoritos eran Chuck Berry, Bo Diddley y los Rolling Stones. Mirá vos. Que nada que ver a lo que él hacía. Claro. Eso es lo más extraño. Claro, porque uno cuando escucha este álbum de Floyd, el primero, sí, hay alguna conexión con el álbum blanco de los Beatles, con el álbum blanco, con el Sgt. Pepper de los, uh-huh, Beatles, ¿no? Claro. Bueno, pero es una de las patas psicodélicas, indudablemente, del rock inglés. Y su hermana lo que decía es que a ella le parecía raro que no le gustaran álbumes como... como los que vos acabas de nombrar. Ni siquiera esos más psicodélicos de los Beatles a él le gustaban. Mirá vos. Curiosidades, sí, del gran Barrett. Bueno, él cuando dejó la banda lo suplantó Gilmour. Y por un tiempo fueron cinco. La idea era que Syd Barrett trabajara detrás de escena, componiendo como Brian Wilson con los Beach Boys. Pero bueno, al final su enfermedad no lo permitió, claro, y él se recluyó muchos años en la casa de sus padres. Claro, creo que Gilmour era uno de los mejores amigos de Barrett. Claro, él lo conocía en la escuela de arte de Cambridge. Y Gilmour era modelo, él se ganaba la guita como modelo, era un tipo pero rico, muy lindo, una cara perfecta tenía, sí. Aparte de tocar en forma impecable, sí, ¿no? Sí. Parece mentira que uno fuera tan perfecto. Exactamente. Amigo de Barrett, y Barrett se empezó a quedar como duro, dicen que se quedaba como duro en el escenario, sí, o quedaba, sí, tocando una nota, entonces era como imposible sostenerlo. Claro, no podía dar shows, por eso lo querían detrás de escena, pero bueno, él después no quiso saber más nada, hizo sus dos discos solistas, que bueno, el tema que vamos a escuchar se llama Late Night, es el último tema del disco de Madcap Loves. Es un disco del 69. Ese disco es la famosa tapa que hay una chica muy bonita, oriental, de espalda desnuda. Sí. Que el fotógrafo nunca supo que estaba ahí cuando la captó. Es decir, estaba con Barrett y en un momento... Esa es la parte trasera del disco. Exactamente. Digamos. En la tapa él está sobre un piso de madera que fue pintado con rayas exclusivamente para la tapa. Mirá vos. De un departamento en el que él vivía. Él vivía en ese departamento. Sí, sí, sí. Bueno, entonces vamos... Este tema fue grabado en los estudios Abbey Road. Mirá vos. Todo el disco. Y los productores de este disco fueron Waters y Gilmour, sus compañeros de Pink Floyd. Es más, tanto Waters como Gilmour se sentían, sobre todo Gilmour, se sentían mucha culpa de que él no pueda estar en la banda. Entonces no sabían cómo hacer. Dice que hicieron milagros a veces para poderle sacar, porque a veces no estaba siempre, claro, para componer, ¿no? Entonces trabajaron mucho para que él pudiera editar sus Y lo, sus lo que le criticaron a Gilmour, bueno, un montón de músicos, fue que a él lo dejaron, a Barrett lo dejaron cantar muy desafinado, no editaron pero para nada el disco, y los temas también son simplemente él tocando una Telecaster. Y lo que Gilmour, él se defendió diciendo que él y Waters creyeron importante que el disco reflejara el estado mental de Barrett en ese momento. Por eso lo dejaron crudo. Bueno, María Florencia Melo, periodista, agradecidos por tu columna. Y nos vamos a ir escuchando, ¿qué tema, Flor? Late Night, es el último tema del disco y es mi tema favorito. El mío también, ¿eh? Vamos nomás. Vamos a escucharlo. When I woke up today and you weren't there to play, then I wanted to be with you. When you showed me your eyes, whispered low of the skies, then I wanted to stay with you. Inside me I feel alone and unreal, and the way will always be a very special thing to me. When I lay still at night, seeing stars high in light, then I wanted to be with you. When the rooftops shone dark, all alone saw a spark of love just to stay with you. Inside me I feel alone and unreal, and the way you kiss will always be a very special thing to me. If I mention your name, turn around on a chain, then the sky opens out for you. When we grew very tall, When I saw you so small, then I wanted to stay with you. Inside me I feel alone and unreal, and the way you kiss will always be a very special thing to me. Seguimos navegando en la Universo Extremo Radio en la 88.7 FM Extremo, escuchando la columna Melomanía, ¿sí?, a cargo de María Florencia Melo, con Syd Barrett, un poco la historia de Syd Barrett. ¿Querías agregar algo más? Sí, una curiosidad sobre el tema que acabamos de escuchar es que Syd grabó este tema con el slide de este tema, lo grabó con un encendedor Zippo. Ah, mira vos. Sí. Y queda muy lindo con el Zippo, ¿no? Ese, sí, la verdad que sí. Ese slide. Así que bueno, te esperamos dentro de unos 15 días. Sí, más o menos. Sorprendenos. Dale. Sorprendenos con alguna historia de algún cantante, de algún personaje en particular. Así gracias que por haberme invitado. Te agradecemos mucho que estés acá con nosotros. Neri, ¿cómo venimos con los... ahí viene Nerina volando. Llegué. Ahí está, vamos a ir un poco... Estaba chequeando que estuviese todo bien, que el motor anduviese... Exactamente, Nerina estaba cumpliendo las funciones de chequear que esté todo en condiciones en nuestra navegación por el Deep Space, ¿sí? Y ahora nos va a tirar los contactos acá en la Universo Extremo. Claro, sí. Nos pueden escribir a WhatsApp. 116-2290-887, 116-2290-887, o nos mandan un mensajito a Universo Radio, Universo Extremo Radio. Tenemos un mensaje también. Vamos a ver. De Lucho, que nos escucha siempre. ¡Qué grande, Lucho! Y nos dice, muy bueno y original el comienzo de toda esta música del Universo Extremo. Bien, le gustó. Así que le mandamos un saludo. Grande, ¿sí? Un abrazo grande y nos alegra de corazón que le guste toda ese comienzo bastante oriental que hemos tenido, ¿no? Particular, sí. Se ve que es un tipo que ha curtido también ese orientalismo, como muchos, que nos ha gustado cuando los grupos se metieron con esas, a veces hasta adoptando religiones que venían de Oriente y transformando su música en actos religiosos. Son religiones muy atractivas espiritualmente. Claro. Bueno, vos sabés que Carlos Santana también en un momento se pasó a una... No me puedo acordar a qué religión, pero creo que se llamaba Devadip. Sí, hay millones de religiones. La otra vez hablábamos con Julián, Cat Stevens, que también se pasó de golpe en pleno furor de su carrera, el tipo largó todo. Yo no sé si deben sentir culpa o qué, que ganan guita tan fácil y después necesitan acercarse a Dios, qué sé yo, ojalá yo ganara esa guita. Digo, la verdad, qué maravilla, porque digo, esta gente ha fabricado billetes, pero a lo loco, en una época donde tenían 25 años y eran dioses, ¿no? Yo creo que en algún momento te agarra un poco de culpa y decís, che, ¿qué pasa? Estoy tocado por una varita mágica. Una vez Lennon se levantó, llamó a toda la cumbre de Apple Records, a sus compañeros, todo, y dijo, soy Jesucristo. Y se arrodillaba y le pedía a su padre, a Dios, que le diga qué carajo tenía que hacer en este mundo. Vos fíjate que... Esta cuestión, que esto pasa también a los presidentes, ojo, los presidentes muchas veces se creen dioses, o sea, llegan a sentirse como que tienen un mandato divino, ¿no es cierto? Esto también suele ocurrir, este tipo de cosas. Claro, es quizás la libertad que les da tanto prestigio y el poder, sobre todo económico, ¿no? Claro, sí, qué sé yo, no sé, pero bueno, es interesante charlar estos temas. ahora vamos a nos vamos a meter con un tipo que para muchos de nosotros es un ejemplo, ¿no? Uno de esos tipos que uno quiere mucho. Empezó siendo como una pieza tímida de los Fab Four, ¿no? De los Beatles. Estamos hablando del señor George Harrison, ¿sí? Y después se fue transformando quizá en uno de los intérpretes de los Beatles más exitosos, ¿sí? Acá Elizabeth, ¿sí? Dedicado para vos, Eli, que vos sos súper fanática. Y George se transformó indudablemente, quizás yo te diría casi en el solista más interesante de los cuatro Beatles, ¿sí? Por un tipo de canción muy particular, ni hablar del primer disco, el primer disco que saca, que es un triple disco con canciones ya de los Beatles que no podía editar, porque él no podía editar más de dos temas por disco. El primer triple, uh-huh. ¿No? Que es, aparte lo hace con todos sus amigos en un castillo, esas cosas así muy, muy especiales. Pero George después también un tipo muy espiritual. Y yo hoy lo que les voy a presentar es que un supergrupo que él armó, pero un supergrupo de amigos, ¿sí? Cuando él termina de grabar Nube 9, Cloud 9 creo que era, lo hace con Jeff Lynne, que era su productor, y le dice, che, si nos juntamos con algunos amigos y vemos, a ver, nos ponemos un poco a jugar. Y jugaron con el nombre de Traveling Wilburys, ¿no? Wilburys, que era un nombre que venía de que ellos, digamos así, yo no sé cómo será, pero el Wilburys lo tomaban como que venía de algún de errores del disco Cloud Nine. Entonces cada vez que tenía un error, dice, bueno, después los enterramos, esos errores, en el masterizado final. Y quedó esa palabra. Wilburys. Claro, pero eran tres palabras. Wilburys, que era lo titularemos, creo que era. Lo enterraremos, me parece, que viene por ese lado, ¿no? Entonces, jugando con eso, ¿sí? Un día van a la casa de Bob Dylan, se juntan y justo estaba Roy Orbison y justo estaba también Tom Petty, que venía con unas guitarras, y se juntaron todos a guitarrear. Ahí grabaron el primer álbum, que fue triple platino, el volumen 1, triple platino, ¿sí? Cinco tipos que se juntan para hacer rock de guitarras. Como una zapada de nadie, digamos, sintiéndose bien, cinco amigos, ¿sí? Imagínate, para que ingresar Bob Dylan de onda, que es un tipo mucho más cerrado. Bueno, lo hicieron de onda y bueno, vamos a escuchar un poquito ese gran primer tema que sacaron, que rompió todo. ¿Lo pasa Francis? ¿Lo tiene por ahí? ¿Lo podemos atrapar? Up and battered around, been sent up and I've been shot down. You're the best thing that I've ever found. Handle me with care. Reputation's changeable, situation's terrible. But baby, you're adorable. I'm so tired of being lonely. I still have some love to give. Won't you show me that you really care? Everybody's got somebody to lean on. Put your body next to mine. Commercialized and everybody got somebody to lean on. Put your body next to mine and dream on. I've been uptight and made a mess, but I'll clean it up myself, I guess. Oh, the sweet smell of success. Estamos en el universo extremo escuchando a The Traveling Wilburys, este supergrupo realmente de amigos, de onda, que se juntaron allá por el año 1988. A ver qué pasaba, che, vamos a tocar algo, dale. Nos juntamos en la casa de Bob Dylan, y estaban Dylan, Tom Petty, que había. Estaba ahí de Tom Petty de onda trayendo alguna guitarra. Estaba Roy Orbison, George Harrison, Jeff Lynne, ¿no? Y bueno, y salió este volumen 1 que lo grabaron así de onda, rápidamente, triple platino. Y como a George le gustaba mucho, o sea, jugar con nombres diferentes, se pusieron todos nombres diferentes. Por ejemplo, Nelson Wilbury era George Harrison. Lefty Wilbury era Roy Orbison. Otis Wilbury, Jeff Lynne, Charlie T. Wilbury Jr., Tom Petty, y Lucky Wilbury, Bob Dylan. Eso en el volumen 1. En el volumen 2 después cambiaron los nombres. Claro, todos nombres que en su mayoría provenían de personas afroamericanas. Otis, Nelson, los apodos Lefty, Lucky. Esa curiosidad, ¿no? Y esa cuestión que también hizo que dispararan los charts cuando ellos publican sus verdaderos nombres. Claro, y vos fijate que eran tipos que les gustaba jugar mucho con esa cuestión de salir de sus propios nombres, ¿no? De crear música, cambiarse los personajes, algo que habían hecho los Beatles con Sgt. Pepper, ¿no? Podridos de la popularidad, todo, vamos a hacer un disco en que somos todos diferentes, qué sé yo, hagamos otra cosa, y nos ponemos todos con disfraces diferentes, y somos otros, la banda de los corazones solitarios del Sgt. Pepper. Bueno, esto George, por ejemplo, le encantaba. Y después vamos a ver en qué otras bandas va a aparecer este tipo de cosas, ¿sí? Él le encantaba jugar con otros nombres, aparecer en discos, produciendo discos de otra manera, tocando por ahí otros instrumentos que vos decís, esa es la guitarra de George, esta es la voz. Pero él figura con nombres diferentes. Es algo muy típico de Harrison, ¿sí? Sobre todo de Harrison. Así que, bueno, vamos a seguir escuchando otro de los grandes temas de los Traveling Wilburys. Y en este caso vamos a ir con Maxine. 1, 2, 3, 4, 5, 6. It was late the morning of November, she was loading up a wagon in the rain. She said she'd be back in the morning, but she never came through here again. I'd see her in the market, she never had much to spend. These days the market's an old parking lot, and she never came through here again. Maxine. Time plays tricks on your memory. It's been a long weekend. She said she'd be back here by Monday, but never came through here again. Some say your soul is a landing, someone took her in. They found her blue suit wrapping on the ground, and she never came through here again. Maxine. was a photo of a woman on a llama, but she never came to here again. And if you should see her, she may be your violin. Tell her that I miss her and you can ask her when she ever coming through here again. Maxine, Maxine, Maxine, Maxine. Okay, that's it. Seguimos en la Universo Extremo Radio en la 88.7 FM Extremo de Monte Grande, recorriendo los vórtices sónicos, ¿sí?, de la cultura rock, con este uno de los últimos supergrupos, digamos así, supergrupos de amigos que quedaron, que son los Traveling Wilburys, ¿no? Bob Dylan, George Harrison, Jeff Lynne, Tom Petty, Roy Orbison. Y habíamos hablado de que las determinadas curiosidades, ¿no?, a poco de editarse el volumen 1, digamos así, de esta banda, que vendió por triplicado, ¿no es cierto?, triple platino, fallece Roy Orbison a los 2 meses. Entonces, cuando tienen que grabar el video, a él lo ponen en una, como si fuera una mecedora con la guitarra, ¿no?, como simbolizando, iba a estar la mecedora junto a ellos todo el tiempo y la mecedora moviéndose, ¿no es cierto? En homenaje justamente a su amigo Roy Orbison, que había fallecido. Recordemos que este supergrupo se armó de onda, o sea, no buscaban intereses comerciales ni nada por el estilo. Y de golpe rompieron todos los charts con este tipo de música. Recién hablábamos que cuando se hace después el volumen, el próximo volumen fue llamado volumen 3. Nadie sabe por qué. Exactamente, no, nosotros al menos no sabemos por qué. Después vino el volumen 2, que fue hecho con recopilaciones, que es posterior. Pero ellos pasaron del volumen 1 al volumen 3. Esas cosas típicas que tienen estos tipos, estos creativos, estos talentosos. Y ahora vamos a escuchar otro de los grandes temas, pero ya cantado por Bob Dylan. ¿Cómo se llama, Francil? ¿Usted lo tiene por ahí? Sí, se llama Twitter and the Monkey Man. Bueno, vamos nomás con la voz de Bob Dylan. They stayed up all night selling cocaine and hash to an undercover cop who had a sister named Jan. For reasons unexplained, she loved the Monkey Man. Tweeter was a Boy Scout before she went to Vietnam and found out the hard way nobody gives a damn. They knew that they'd find freedom just across the Jersey line, so they hopped into a stolen car, took Highway 99. And the walls came down, all the way to hell. Never saw them when they standing, never saw them when they fell. The undercover cop never liked the Monkey Man. Even back in childhood, he wanted to see him in the can. Jan got married at 14 to a racketeer named Bill. She made secret calls to the Monkey Man from a mansion on the hill. It was out on Thunder Road, Tweeter at the wheel. They crashed into paradise, they could hear them tires squeal. The undercover cop pulled up and said, everyone is a liar. If you don't surrender now, it's gonna go down to the wire. And the walls came down, all the way to hell. Never saw them when they're standing, never saw them when they fell. An ambulance rolled up, a straight trooper close behind. Tweeter took his gun away and messed up his mind. The undercover cop was left tied up to a tree near the souvenir stand by the old abandoned factory. undercover cop was a hot in pursuit. He was taking the whole thing personal. He didn't care about the loot. Janet told him many times it was you to me who taught. In Jersey, anything's legal as long as you don't get caught. And the walls came down all the way to hell. Never saw them when they're standing. Never saw them when they fell. Undercover cop had cornered him, said, huh, you didn't think that this could last. Jan jumped up out of bed, said, it's someplace I gotta go. She took a gun out of the drawer and said, it's best that you don't know. The undercover cop was found face down in a field. The monkey man was on the river bridge using Tweeter as a shield. Jan said to the monkey man, I'm not fooled by Tweeter's curl. I knew it long before he ever became a Jersey girl. And the walls came down all the way to hell. Never saw them when they're standing. Never saw them when they fell. Now the town of Jersey City is quieting down again. I'm sitting in a gambling club called the Lion's Den. The TV set was blown up, every bit of it is gone. Ever since the nightly news show that the Monkey Man was on. I guess I'll go to Florida to get myself some sun. There ain't no more opportunity here, everything been done. Sometimes I think of Tweeter, sometimes I think of Jan. Sometimes I don't think about nothing but the Monkey Man. And the walls came down all the way to hell. Never saw them when they're standing. Never saw them when they fell. And the walls came down all the way to hell. Never saw them when they're standing. Never saw them when they fell. Qué linda esta cortina, me gusta. Rock de guitarras hemos tenido recién con The Traveling Wilburys. Tremendo quinteto de guitarras. Alucinante, la verdad que, Nerina, ¿te gustan los Traveling Wilburys? Sí, me gusta mucho. O sea, me gusta más que los Beatles. Me gusta más esta onda que lo de los Beatles. Polémico. Sí, es polémico. Yo... En el caso tuyo, vos tenés mucha raíz también del country. A vos te gusta mucho el country. Sí, sí, sí. Me has dicho que hay una formación por parte de familiar también, sí, mucho de country rock. Sí, sí. Más que la psicodelia, sí. Me gusta bastante más. Por eso supongo. Por eso es que me gusta más. Claro, te agradó mucho esa onda country porque ya la viene de cuna, ¿no? Me parece. Sí, sí. Es polémico, sí. Sí, siempre. Que lo digo... Bastante polémica. No, pero está bueno. No, pero está bueno esto de. Porque uno de alguna manera es un poco la formación que tiene, ¿no? Sí, entonces, sí, sí. Si en tu casa escucharon por ahí mucho country y vos venís con el oído más asimilable al country rock, te encontrás con estas bandas y decís, puta, qué bueno, ¿no? Sí, vale, sí, sí. Vale la pena realmente. Es lógico que sea así. Bueno, contanos, ¿hay mensajes? ¿Hay algo, Nerina? Hay mensajes, nos mandaron a Facebook desde Chico, nos mandan. Ah, don Rule, el doctor Raúl de Chico, que siempre tiene una conexión con nosotros, a veces se puede conectar, a veces no, pero escucha todos los programas, es un fanático. Bueno, hoy no. porque hoy nos mandó, aunque no puedo escucharlos, les deseo un hermoso programa, con un abrazo especial para mi querido amigo Darío y todos sus colaboradores. Bueno, habla muy bien él. Todas las semanas recibe el programa y le encanta mucho la columna tuya de literatura del rock. Porque él dice que la otra vez escuchó el de Creedence y dice, la verdad que yo no sabía lo que decía y me encantaba esa canción y ahora ya tiene otro color. Le gusta mucho los Crímenes Perfectos, ¿sí? Se queda copado, tira cosas también para hacer, así que téngalo en cuenta esto, Julián. Y bueno, es una persona que tiene, es más, lástima que a veces no nos puede escuchar. Él vive en Frías, en Santiago del Estero. Claro, súper lejos. Pero bueno, le mandamos un saludo. Y gracias por escuchar. ¿Vos te acordás que cuando nos podía escuchar, él? Sí. Y nos iba escribiendo. Sí. ¿No? Un tipo que aparte sabe muchísimo, ¿no?, también de música. Y es lindo eso, ¿no? El balancearte de esa manera. Bueno, hoy tenemos su columna de literatura en el rock, literatura del rock a cargo suyo, mi querida Nerina. Sí, hoy traje una banda que empezó en el 2004, por lo tanto no es tan conocida. Ah, bien. Son 5 personas que hacen indie rock, a veces indie. ¿Cómo se llama la banda? Se llama Margot and the Nuclear Soul and Soul. Ah, mire usted, no la tenía, qué bueno. Sí, tienen ese. Es original, va. A mí me gusta mucho la onda indie y cuando escuché esta canción que hoy traje, la escuché por un cover de otra persona. Y cuando escuché el álbum del que salía la canción original, el álbum se llama Not Animal, me fascinó, me encantó. Es una letra un poco trágica, pero el tema es muy lindo. El tema se llama Broad Ripple is Burning. Broad Ripple se está incendiando, sería. Así que bueno, les voy a leer una parte y los dejo escuchando. ¿Cómo no? Dice, Broad Ripple se está incendiando y las chicas están enfermándose por aspirar pegamento en el baño mientras sus novios se encuentran con otras mujeres. Cariño, estoy perdido, te oí susurrar esa noche en la fuente. La basura que cubría las calles me hizo desear que volviéramos a casa. Cariño, estoy borracho y todo lo que quise alguna vez se convirtió en piedra. Así que junta tus cosas y vuelve a casa. Estoy arruinado, podés darte cuenta. No me mires de esa manera. Estaré colgando de una soga, te acecharé como un fantasma. Children, broad ripple is burning. Girls are getting sick off huffing glue up in the bathroom while your boyfriends pick up chicks. And darling, I'm lost. I heard you whispering that night in Fountain Square. The trash-filled streets made me wish we were headed home. And there was love inside the basement where that woman used to lie. In a sleeping bag we shared upon the floor most every night. And darling, I'm drunk and everything that I have loved has turned to stone. So pack your bags and come back home. And I'm wasted, you can taste it. Don't look at me that way. Cause I'll be hanging from a rope. I will haunt you like a ghost. If my woman was a fire, she'd burn out before I wake and be replaced by pints of whiskey, cigarettes, and outer space. Then somebody moves and everything you thought you had will go to shit. We've got a lot. Don't ever. never forget that. And I wrote this on an airplane where the people looked like eggs. And when a woman that you loved was gone, she was bombing East Japan. And don't fucking move, 'cause everything you thought you had will go to shit. We've got a lot. Don't you dare forget that. And I'm wasted, you can taste it. Don't look at me that way, 'cause I'll be hanging from a rope. I will haunt you like a ghost. Realmente, Nerina, me encantó esta banda. Si me puedes dar el nombre nuevamente o me lo puedes recordar, Margot. Sí. Se llaman Margot and the Nuclear So and So. Sería algo así como Margot y los nucleares, así y así. Bueno, esas traducciones muy especiales que hacen estos tipos. Hermoso el tema, da mucho con la letra, que es una letra bastante dura, bastante fuerte. Sí, ¿le gustó, compañero Francil? Anonadado. La crudeza que describe la letra, casi yo me venía imaginando un paisaje hasta post-apocalíptico por momentos, pero no tanto porque estaba cargado tanto realismo que no parecía ciencia ficción, digo, es la cruda verdad. Sí, una muy linda banda que nos acabas de sorprender. Yo realmente no la conocía y siempre viene bien que tengan esa musicalización tan bien hecha y aparte con una letra que es dura, ¿no? Es acorde un poco a la música, aunque la música le pone cierta dulzura y hasta cierta melancolía. Sí, todo este disco tiene una onda así media country, tienen otros discos que son un poco más rockeros, pero bueno, tienen 7 discos. Vos fíjate, 7 discos tienen. Sí, de los cuales 2 lo sacaron en 2014. Qué poco llega acá, ¿eh? Que cada vez menos música llega, qué poca música que llega. Y últimamente hasta los contratos, o sea, porque más allá de que llegue poca música, los contratos discográficos están esperando la grabación de discos en lapsos de 3 años mínimo. Sí. Hoy, digamos, si bien es fácil conseguir música, tenés que tener cierto conocimiento, pero se te escapan muchos grupos. Por ejemplo, fíjate, tiene 7 discos y uno no tenía, yo la verdad nunca los había escuchado. Y yo soy de buscar cosas indies, ¿sí? me interesa, pero bueno. Bien, Nerina. Bueno, me alegro que les haya gustado. Ahora les quiero pasar la data de un evento que va a suceder el próximo sábado 18. Ah, sí, cómo no eso. Empieza a las 7:30, ¿sí? Es un evento en el cual va a haber poesía. Van a leer Lila Vicia, Cristian de Napoli, Florencia Fragasso, Denis Rodríguez Vallejo y Gustavo Yuste. Va a haber música del grupo Tinta y van a exponer Ernesto Ferreira, Iván Paulino y Pora. La entrada es libre y gratuita, esto es en el Centro Cultural Metamorfosis. Una pregunta, Neri. Sí. ¿No estarás hablando del ciclo y la nave, va? Exactamente, de ese ciclo. Me parecía. Bueno, un gran saludo entonces a Mauro Quesada y a Carlos Martins, los organizadores. Los organizadores. Cultores del circuito poético acá en Monte Grande. Es fantástico eso, ¿no? Underground, exacto, totalmente sí. Underground. ¿Esto dónde es? Esto es frente a la estación Dardo Rocha 20. ¿Este sábado? Es este sábado, este sí. Sábado explota todo, frente a la estación, porque está también... Gilardi va a estar. Está sí, Gilardi sí. Con todo su show, con el de López Project, ahí también en el galpón. Termina, o sea, de López Project cerquito. Y se cruzan del otro lado de la estación a Dardo Rocha 20 al evento Y la Nave Va. La entrada es libre y gratuita, hay comida, hay para beber... van a ver poetas espectaculares, músicos. Bueno, ya tengo mi circuito de sábado armado, señores. Ya tengo mi circuito. Ah, es más, si hay de comer y beber, ahí estaremos todos juntos. Por supuesto. Bien, bien, bien. Bueno, chicos, como veníamos hablando, habíamos pasado a The Traveling Wilburys. Y vamos ahora a ir a otra banda, una banda de principios de los 70, una agrupación que en realidad es un dúo vocal formada por Bill Elliott y de Bobby Purvis, que George Harrison quedó muy impactado allá por finales de los 60, quiso que firmaran para Apple, pero bueno, las cosas quedaron ahí, no sé si sacaron algún simple en Apple. Y después lo que hace Harrison es tomar a este dúo vocal que se llamaba Splinter y los va a producir para su sello Dark Horse. Es más, va a ser uno de los primeros discos que va a sacar Dark Horse, el sello de Harrison, en el cual va a intervenir Harrison, pero con otro nombre. ¿Sí? Yo no traje el LP acá, o sea que en cada canción va a estar con un nombre raro y diferente, pero nombres totalmente extraños. Él va a tocar todas las guitarras, va a tocar armonium. Y aparte, ¿qué va a hacer George Harrison? Va a traer a sus amigos. O sea que en el disco de este de Splinter va a estar Billy Preston, va a estar Gary Wright. Bueno, tipos grosos pero grosos. Es un discazo de aquellos, se lo puedo asegurar, que muy pocos conocen. Entonces vamos a ir a ese primer disco de Splinter, que parece un disco de Harrison, que salió ya por 1974, con el nombre de The Place I Love. Vamos a escuchar Gravy Train, ¿sí? Y creo que hasta el comienzo, yo no sé, a mí me hace acordar alguna publicidad o algo, pero yo soy flojo de memoria, a ver si ustedes pueden captar. your friends don't dance, and if they don't dance, well, they're no friends of mine. Say, we can go where we want. Bueno, cuénteme un poquito, mi querido Julián Francil, ¿qué es esto? En un ejercicio rapidísimo de producción, dijimos, sí, se parece a alguna canción, y a ver, estamos probando. Acá, bueno, tuvimos una reunión de producción, pero aceleradísima, y conseguimos esta canción que les comentamos, es del grupo Men Without Hats, hombres sin sombreros, ¿no, Neri? Sí, exactamente. Y el tema se llama el baile seguro, Safety Dance, pero aquí estamos chequeando, y bueno, tenemos un jurado que está decidiendo si es el tema que se parece a los 80. Creo que deberemos seguir buscando, pero nos metimos en un trip medio disco, medio pop. Interesante, ¿no? Que un poco para romper con el molde del programa. Puede ser. Yo creo que hay otro tema, o es el mismo tema, pero eso se lo sacan algún lado, de algún otro lado también. Así que siga la producción deliberando, que me parece fantástico el laburo que hacen, ¿eh? Yo creo que debe haber alguna otra cosa parecida, ¿sí? Pero seguimos en deliberación. Vamos a seguir escuchando a la agrupación Splinter, ¿sí? Esta banda que, de alguna manera, producida por el señor, digamos así, George Harrison, y en el cual las guitarras que van a escuchar, el armonium, todo pertenece a Harrison. Recordemos que esto va a salir, este disco llamado The Place I Love, va a salir por el sello Dark Horse. Y ahora vamos a ir, de alguna manera, a otro de los temas de Splinter. Fíjense que juega mucho Splinter con el rock, con el country rock, y con mucha melodía Beatle y mucha melodía Harrison. Sí, hasta la forma de cantar suele ser parecida. Y recuerden que las guitarras, los teclados, está Harrison, está Billy Preston, ¿no? Gary Wright también. Así que es una especie de super banda donde ellos juegan con nombres como tapados y nombres fantasmas atrás. Así que vamos a un nuevo tema de los Splinter. We'll be right back. usted me pone esta cortina de Booker T y yo empiezo a hacer el pasito que hacían en Música en Libertad o en Alta Tensión. ¿Sí? Después, ahora cuando salga del micrófono se lo explico. ¿Sí? Estamos escuchando la agrupación Splinter, este dúo, digamos así, formado por Bobby Purvis y Bill Elliott, que mágicamente George Harrison le agregó todas sus guitarras, armonium, dobro, bueno, de todo. Y también trajo a sus amigos. Y lo trajo a Billy Preston, por un lado, y le dijo, vos ocupate del piano. Lo trajo a Gary Wright. Bueno, trajo a todos y salió este discazo emitido por el sello Dark Horse, sello de Harrison, grabado en el 73 y sale en el 74. Por eso es un disco oscuro, un disco raro que muy pocos tienen. Yo tengo la suerte de poseer ese disco en vinilo, ¿sí? Que está en forma impecable, ¿no? Es un disco raro, pero es un disco muy beatlero también. Son esas cosas lindas para tener, ¿sí? ¿Sabe de qué hablo, Nerina? Somos acá los melómanos, somos así, ¿no? Usted sí. Por ahí es de la no chica extraña... que baja más música o no. Sí, sí, bueno, sí. Estoy descubriendo un montón de cosas por el momento. Sí, pero no me extraña que tenga muchos. Los vinilos, discos, yo creo que vinilos, sí. Bueno, Lucho debe ser otro de los que en su momento sí. Yo me lo imagino con pelo largo, con los vinilos abajo del brazo, bigote, época de bigote, cómo no, sí. Una especie de John Lord, ¿no? Me lo imagino del tecladista de Purple, así el tipo fanático del sonido, claro. Los buenos equipos, sí, de buscar sí. La fidelidad antes que la polenta musical, sino la fidelidad, ¿no? Sí, yo tengo el recuerdo de haber agarrado una vez un disco doble de él de Supertramp. De Supertramp, sí, sí, sí, se lo rompió todo, no que, me diga. Bueno, no, se lo cuidaba. Lo disfruté un montón y además buscándolo en la web había muchos temas que no encontré. Por eso está tan bueno tener discos. Y yo supongo que también se pierden muchas cosas en la web. También hay muchas cosas. Pero hay otras que no, sobre todo en el tema de la música, son difíciles de encontrar, entonces está bueno tener los discos. No, los discos, yo este disco de Splinter con el sobrecito y el sello Dark Horse redondo, oscuro, no, son esas cosas que los que somos fanáticos de los vinilos, bueno, apreciamos mucho también el arte de tapa. Bien, vamos a ir a... Vamos a cerrar con el tema Splinter, vamos a ir al último tema de esta super de este dúo vocal acompañado por Harrison y compañía. De este fue álbum debut, sí, para el sello Dark Horse. Después ellos siguieron sacando álbums, pero me parece que es el más completo de todos este. Y vamos a ir con el tema Somebody's Cities. Underground sits silent as the tubes arrive on time. Places like immortal stone, suppressing what they really feel inside. But who am I to criticize? I close my eyes. Somebody's life. the hell do I care? I'll pretend it isn't there and I'll keep on walking. Somebody said, somebody's life. Even outside you find the rush hours on. You're getting pushed every way. You jam the doors, man, it's so hard to move. Smoke fills the air, my lungs are turning to cold. It's getting so hard to breathe. I'm sorry, lady, if I'm leaning on you. Seguimos en la Universo Extremo Radio, nave sónica que cruza el universo hacia las fronteras de la cultura rock. ¿Cómo va, Nerina, eso? ¿Les gustó los Splinter? Me gustaron, sí. Me voy adaptando un poco a... Está bien, usted va saltando. Hoy ha tenido de todo. Ha tenido panorama oriental, versiones extrañas, riqueza musical. Después nos hemos ido para todos lados, ¿no? Sí, tuvimos indie, tuvimos algo medio country. Exactamente. Sí. Y nos hemos metido mucho con la figura de hoy, fue George Harrison, ¿no? Tanto en The Traveling Wilburys como en esta banda que él produjo allá por el 74, donde ya le digo, en el álbum figura con nombres diferentes, porque le encantaba tomar el pelo, no quería figurar con su nombre, y se ponía los nombres más raros, y donde toca de todo. Y donde están, trae a todos sus amigos para formar este primer disco de los Splinter, que es fantástico, es como escuchar cosas de Harrison o cosas de los Beatles también. Es un gran primer disco, prácticamente desconocido, ¿no es cierto? ¿Todos con seudónimos? En el caso de Harrison, sí. Harrison está con seudónimo, sí. Acá toca también Klaus Voormann en este disco de Splinter, que fue el dibujante de la tapa de Revolver, por ejemplo. Klaus Voormann está tocando también. O sea, lo lleva el querido Harrison, también lo lleva ahí. Gary Wright, Billy Preston. Bueno, una serie interesante de músicos que vale la pena acotar. Bien, y ahora vamos a tener un simple. Un simple eran los disquitos que venían antes, esos disquitos de vinilo chiquitos con lado A y lado B, de una banda que marcó una época en el rock argentino, una banda del oeste llamada El Reloj, ¿sí? Una banda del oeste que hacía una especie, digamos así, para la época, podríamos decir que fueron uno de los primeros heavies, digamos así, ¿eh? Y vamos, cuando yo les digo esto, que una de las primeras bandas heavies, ya en el 73, 74, 75, llama un poco la atención, ¿no? Pero vamos a escuchar esos dos lados del simple. Por un lado tenemos el tema El Mandato, y por el otro lado Vuelve el Día. Así que vamos a escucharlos ahora, si el señor Francil está dispuesto. Thank you. Qué linda intro, ¿eh? Qué linda intro. Estábamos quemando las naves con rock argentino, rock, el auténtico rock pesado argentino, ¿no? La semilla de lo que después iba a ser el heavy metal con este disquito simple, lado A y lado B de El Reloj, donde años 74-75, donde uno podía ver el germen de lo que después iba a ser el rock, el heavy rock en los 80, ¿no es cierto? Bueno, el Reloj, esta banda del oeste, ¿no es cierto?, ya lo poseía. Es lindo volver a reescuchar estas bandas y aquellos que no la escucharon poder escucharlas. Bien, vamos a ir partiendo. La nave Universo Extremo va a seguir navegando por el espacio hasta encontrarnos el próximo martes. Vamos a agradecer las presencias de Elizabeth allá, fanática de George Harrison, que hoy la ha pasado muy muy bien. Agradecer la participación de una nueva columnista que hemos incorporado, la señorita María Florencia Melo con su melomanía, y al señor Ángel, al cual tendremos en cuenta porque es, aparte de músico, es un sabio de la vida y lo vamos a traer algún día acá a charlar sobre las bandas que ha escuchado, porque él escuchó dos veces Al Reloj en vivo en la década del 70, ¿no? Década que entrabas a ver un recital y por ahí salías con el celular. Exactamente. Así que en algún momento vamos a charlarlo también. Agradecemos a los oyentes que nos escucharon, a Rulli, a Lucho, a todos los que aportaron. Y bueno, mis queridos compañeros, Nerina. Un gusto, Darío. Un placer siempre compartir. Don Julián Francil. Un placer casi sexual, diría. Diríamos que sí, ya tenemos relaciones carnales. Acá en la nave Universo Extremo, reacciones químicas maravillosas. Y bueno, nos vamos a fluir por el Deep Space, pero para no perder la costumbre, metemos un golpe de timonel y después de tanto rock, vamos a aclimatar las aguas, ¿sí? De a poquito, vaya mandándolo. De a poquito vamos a ir virando hacia una de las grandes bandas también. De música argentina, que es la banda del Batero, de Pipi Piazzolla, que es una bandaza. Estamos hablando de Escalandrum haciendo Primavera Porteña. Escuchen esto, que es una maravilla. Chau, gente, nos vemos el martes.